Y habitualmente hablamos siempre de cosas que tienen relación con nuestras mascotas. Y lo hacemos con alguien profesional, con nuestro veterinario, que es Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, de Parque Reina Sofía, de Vía Romana número 1. A él le saludamos, como todos los lunes. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días, Maribel, y a todos los oyentes de Radio Exit. Muy buenos días. Pues nosotros, los humanos, tenemos alergias, ya lo hemos avisado a lo largo de la mañana, tenemos alergias en según qué épocas del año, y nuestros animalitos de compañía también las tienen, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos gran cantidad de alergias, sobre todo en los perros y en los gatos, con otros animales también, pero ya son casos que realmente pues prácticamente no se estudian porque no hay test comerciales para poder determinar a qué son alérgicos. No podemos determinarlo, pero sí habrá seguramente algunos síntomas que nos hacen pensar a los propietarios que algo no funciona. Por lo tanto, hay que ir al veterinario. Exacto. Normalmente un perro que ves que se rasca mucho, un perro que tiene que hacer las cacas blandas, normalmente un perro que normalmente se puede hinchar la zona del morro, de los ojos, suelen ser reacciones típicas de las alergias. En estos casos se acude al veterinario y se hace un estudio para saber nuestra mascota a qué es alérgico para así poder tratarlo. Hay alergias muy aparatosas, lo que has comentado de la cabeza, que les pique una avispa, por ejemplo, que les pique algún bicho o que toquen algún tipo de hierbas, son alergias aparatosas, ¿verdad? Sí, sí, es una alergia que normalmente el cliente se asusta mucho. Siempre suelen ser, normalmente son en animales jóvenes, perros sobre todo jóvenes, porque aún no tienen mucho conocimiento y cuando van por el campo, si ven una abeja, una avispa, una araña, tanto les da lamerla como comérsela. Sí. Yeah. Y en ese momento es cuando el insecto le pica y le provoca una reacción realmente muy importante. Entonces, ¿podemos diferenciar cuántos tipos de alergia hay o es que es tan inmensa o tan relativa que no hay manera de saber cuántas hay? Claro, mira, normalmente, a ver, este caso puntual que hablamos de un cachorro que vaya por el campo y le pica un insecto, realmente no es una alergia. Es decir, le ha inoculado un veneno, el cual le ha provocado pues una reacción que realmente... Yeah. No es, a ver, lo hemos hablado un poco mal, pero realmente no es una alergia. La alergia es cuando, por ejemplo, es muy típico, el 70% de alergias en perros son debido a la picadura de la pulga. Ajá. Aunque pueda parecer bastante increíble, cuando la pulga pica a un perro, la saliva que tiene la pulga puede provocar pues una reacción alérgica que normalmente aparece a partir del segundo verano de vida. El primer año, que es cuando el primer verano la pulga le pica, va creando sensibilidad contra la picadura de la pulga y el segundo verano basta que tenga una pulga cada 4 o 5 días para que realmente tenga picores por todo el cuerpo. Y es la causa más frecuente de alergias en perros, la picadura de la pulga. Ya, ¿y cómo deshacerse de esas pulgas que realmente son un... sobre todo si se vive en el campo, son una lacra que no hay manera ni collares, porque los collares a veces pues jugando se los quitan. ¿Qué remedio hay para las pulgas, sobre todo en perros y gatos? Para pulgas, normalmente tenemos que pensar sobre todo en el ciclo de la pulga. La pulga sobre todo son los meses de verano. Cuando hace calor, aún está haciendo mucha calor y hay pulgas, pero en el momento que llega el frío, la pulga prácticamente desaparece. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que cuando vemos una pulga sobre nuestras mascotas, tenemos que pensar que hay 100 más alrededor suyo, sobre todo por la casa. Nosotros vemos las pulgas adultas que están sobre el perro o sobre el gato. Estas pulgas adultas ponen huevos, estos huevos caen en el suelo. Del suelo, esos huevos eclosionan, hace una pequeña larva, come durante una semana de días por el suelo, después hace un capullo y al cabo de una semana se abre el capullo y sale una pulga pequeña, una pulga juvenil, que cuando es adulta sube otra vez sobre el perro. Entonces, conociéndolo, el ciclo es muy importante conocerlo porque, claro, si un día bañamos al perro, y con un champú insecticida no queda ninguna pulga. Pero alrededor de la casa o del jardín hay miles de pulgas, y ese champú insecticida no impide que al día siguiente suban otra vez las pulgas sobre el perro. Entonces tenemos que utilizar productos que realmente tengan pues un efecto duradero. Normalmente hay pipetas o hay pastillas ahora que funcionan muy bien, que solo pues darle pues una pastilla durante un mes no tiene ninguna pulga. Y realmente es acudir al veterinario y entonces informarse sobre los productos realmente eficaces. Claro, la alergia a pulga tenemos la ventaja de que tratando las pulgas ya se termina la alergia. Claro. Pasa que tiene que ser un trabajo constante de todo el año, cada 25 o cada 30 días, darle un producto eficaz a nuestra mascota para que no tenga ninguna pulga. Sí, lo que dicen de muerto el pez, el perro muerto la rabia, pero es mejor contar el chiste del perro, de las pulgas, ¿no? Le dice una pulga a la otra, dice que vamos andando, cogemos un perro. Exactamente. Entonces, por lo menos es una alergia que realmente es de fácil, entre comillas, de fácil solución. Tratamos la pulga, la alergia desaparece. Diferente es cuando ya un perro puede ser alérgico, por ejemplo, a los ácaros del polvo, como lo como muchas personas. ¿Son también alérgicos a los ácaros del polvo? Sí. Existen pues unos test de sangre con los cuales los perros alérgicos hacemos unas pruebas alérgicas y muchos de ellos salen a los ácaros del polvo. Claro, aquí ya lo tenemos más complicado el tratamiento, porque si ya en personas es difícil, en un perro que está todo el día por la calle o que sale de paseo, que está mucho más cerca del suelo, que se restriega por las hierbas, por todo, pues controlar esta alergia sí que ya es súper complicado. ¿Y los gatos? ¿Hay gatos que, por ejemplo, estornudan? ¿Esto es normal? ¿Es cuestión de alguna alergia? Sí, muchas veces, tanto en casa puede haber desde ambientadores, desde una colonia que pueda utilizar el dueño, desde pues un detergente del suelo, el cual le provoca realmente esos estornudos y siempre suelen ser también alergias. Después también tenemos alergias alimentarias, y es que hay muchos perros que a veces intercalan, cuando hacen caca pues un día la hacen blandita, otra la hacen más dura, y suele ser que son alérgicos a algún componente del pienso. También hay unos test por los cuales podemos saber si es alérgico, por ejemplo, al trigo, a la cebada, o al arroz, o a la patata, o a la carne de vacuno, o a la carne de porcino, o a la carne de pollo. Realmente sorprendente, pero hay una cantidad de alergias brutales, que realmente, que cuando el momento que sabemos a qué es alérgico, también se busca un pienso, o sea, es una comida casera que no tenga estos componentes que le provocan la alergia. Las alergias alimentarias también se pueden controlar muy bien al cambiarle la fuente de proteína y la fuente de hidratos de carbono. También es una alergia fácil de controlar. Ya digo, las difíciles suelen ser las alergias a ácaros del polvo, alergias a gramíneas, como las personas también. Estas son muy más complicadas si es un perro que vive en el campo. Si es un perro de piso, pues claro, siempre es mucho más controlable. Sí, bueno, en el campo es más difícil. Después también, como caso anecdótico, también hay, así como hay personas que son alérgicos a los perros o a los gatos, ser alérgico a un perro o a un gato es que somos alérgicos a la descamación del perro o del gato, ¿vale? Al pelo también, ¿no? Sí, no, más que al pelo es a la descamación. A lo que está adherido, a lo que está adherido el pelo. Exactamente, sí, a la escama que produce, somos alérgicos, hay mucha gente que lo es, y entonces no puede tener un perro o un gato. Incluso dentro de los gatos hay gente que es alérgica, por ejemplo, a los persas o a los siameses, a una raza en concreto. A unos lo es y a otros no. Y también con las pruebas, también hay perros y gatos que son alérgicos a la piel de los humanos. También. Entonces, aquí también es un poco delicado. Como el perro no salga alérgico a nosotros, realmente es difícil de combatir. Pero realmente existen alergias como nosotros, que podemos ser alérgicos a cualquier cosa, a látex, a plásticos, ellos exactamente igual. Ya. ¿Por qué los animales, por ejemplo, comen hierba? Quizá porque ellos saben que algo les ha sentado mal y necesitan limpiarse. ¿O es cuestión también de por qué exactamente esto, esta reacción? Esto pensamos que es un mito realmente, porque sinceramente hay perros que solo comen un poquito la puntita de la hierba y después a veces la vomitan o hacen caca con hierba, pero hay otros perros que parecen auténticas cabras, que se ponen a comer hierba compulsivamente y les sienta fatal, les hace gastroenteritis, las vomitan. Entonces no sabemos muy bien cuál es el motivo de que coman hierba, pero normalmente nosotros cuando hay problemas recomendamos impedir que lo coman. Ya. De toda la vida se ha dicho de que coman hierbas, pero nosotros por lo menos no lo vemos tan claro. No, porque eso les podría producir alergias, porque las plantas, las hierbas, tienen bichitos y tienen productos a lo mejor que podrían provocarles algún tipo de alergias. Por lo menos pues una gastroenteritis a muchos ya les provoca, y vómitos y diarreas a muchos que comen hierbas compulsivamente. Ya. Después, como tú dices, si es una hierba que ha sido tratada con un herbicida, o que pueda tener una plaga, pueda tener hongos o cualquier cosa, también puede provocar problemas, indudablemente. Entonces, después, otras alergias que también nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, porque el tipo de casas que tenemos suele ser de baldosa, pero sitios del País Vasco y del norte de España que hay mucho parqué, ¿sí? Normalmente los aceites del parqué también les provocan unas reacciones alérgicas muy fuertes cuando ellos se tumban encima del parqué. Porque suelen tener conservantes de madera y suelen tener insecticidas que realmente les provocan reacciones muy fuertes. Entonces, ante una alergia, sobre todo es saber cuál es la causa de la alergia para intentar controlarla. Si es una causa que podamos realmente controlar, como pueden ser las pulgas, como puede ser, por ejemplo, pues hay muchos perros, estamos viendo, que son alérgicos al gluten, como las personas celíacas. También. Sí, también es increíble, pero estamos viendo gran cantidad de perros que son realmente celíacos. Esto sí que puede ser un buen problema, ¿eh? También. Bueno, hoy en día ya, como todo el mercado va un poco por delante de las patologías, ya tenemos piensos que son sin gluten, ya para celíacos. Y entonces en estos casos vemos que es espectacular. Este perro que tiene un estado general malo, el pelo feo, que se rasca, que tiene diarreas así intermitentes, hacemos las pruebas, nos dicen, pues es alérgico al trigo y a la cebada, pues buscamos un pienso el cual no tenga ni trigo ni cebada, claro. Y entonces cambia radicalmente, es increíble, pero hay realmente perros que son celíacos como las personas. Yo creo que eso que dice que el perro se parece al dueño, cada vez agigantados, los animales están teniendo cada vez pues más patologías de las nuestras. Cada vez nos parecemos más a los animales, ¿eh? No, o viceversa, pero vaya, cada vez somos más parecidos a nuestras mascotas. Ya para terminar, Joan, nos gustaría que nos dieras una serie de consejos por si nos encontramos con esos casos. Tenemos a nuestros animalitos pues que se rascan, que vemos que tienen rojeces y que suponemos o sospechamos que pueden estar sufriendo una alergia. Claro, normalmente en estos casos, ya digo, lo importante es acudir al veterinario para ver realmente buscar la causa de la alergia. Si, por ejemplo, es ahora que estamos en verano, hace calor y viene un perro que se rasca y tiene pulgas, normalmente lo fácil es pensar que es por las pulgas. Entonces, antes de hacer pruebas complicadas y caras para saber a qué es alérgico, primero lo que hacemos es hacer un tratamiento eficaz para la pulga. Si vemos que este perro, después de tratarle las pulgas, sigue rascando, si llega el invierno, ya podemos sospechar que la causa es otra. Pero sí que es importante una buena anamnesis, es decir, un buen estudio de cuándo se rasca, de si se rasca más en casa o fuera de casa, de si se rasca todo el año, de si solo se rasca los meses de verano, de si, por ejemplo, el dueño le ha cambiado la camita del perro y ha sido cambiarle la cama y empezar a rascarse. O han cambiado los comederos, los bebederos. Siempre cuando viene un perro con picores, intentamos hablar mucho con el dueño, porque a veces es muy fácil. Simplemente hablando con el dueño, a veces podemos llegar a saber cuál es la causa sin hacer ninguna prueba. Por ejemplo, le cambian el comedero, le cambian la marca de pienso, mil cosas. Y entonces, a veces no hay que gastarse mucho dinero, simple y llanamente, con una visita, a algunos casos podemos llegar pues a determinarlo. Si no, hacemos un tratamiento, normalmente si tiene pulgas, ya les digo, primero tratamos las pulgas, vemos cómo evoluciona, se hace 1 o 2 meses, y si sigue rascándose, ya nos planteamos hacerle pruebas diagnósticas de saber la alergia, por qué motivo lo tiene. Si son alergias que realmente no podemos controlar, como pueden ser las alergias a los ácaros, hacemos tratamientos antialérgicos con antihistamínicos, con corticoides, para intentar que este perro tenga la mejor vida posible y el pobre no esté realmente destrozándose la piel, porque hay perros que realmente se hacen heridas, sí, y se hacen sangre y todo de rascarse. Efectivamente. Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy, por esta semana, pero la próxima, el próximo lunes, volveremos a tener a Joan Pereira aquí con nosotros con otro tema de interés para saber más cosas de nuestras mascotas. ¿Qué nos sugieres para la próxima semana? Mira, si quieres, como antes has comentado esto de la hierba y si comen hierba, pues podemos hablar un poco de mitos y de leyendas sobre enfermedades, ¿no? Mitos y leyendas. Por ejemplo, que nos dicen que comer azúcar un perro se vuelve ciego. Eso es verdad, yo lo he oído muchas veces. Que la gente se lo piense y después el lunes que viene lo hablamos. Vale, muy bien. Y si nuestros oyentes quieren hacer sugerencias, no tienen que hacer más que dirigirse a nuestro teléfono 191823 o hacer alguna pregunta a través de Facebook. Pues muchísimas gracias, Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, de la Vía Romana 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. A ti, Maribel, venga, muchas gracias. Buenos días. Un saludo.